Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Que solo le puede pedir un favorcito. ¿Cuántos quisieran hacerme ese favor? Cuántos hermanos aquí quisieran hacerme ese favor. Ahora, los que no quieren hacerme, lo levanten la mano. El favor que les voy a pedir, hermanos, es que, lo que les pido, es que pongan mucha atención a la palabra. ¿Puede ser? O sea, eso significa, hermanos, que en este momento usted debe tener su celular apagado. Si su hermano quiere platicar, como usted diga, le platicamos allá afuera. O alguien dice por allá, van a estar, pero no acá. Así que, hermanos, por favor, les pedimos eso, ¿verdad? Para poner, para poder estar en la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, en esta hermosa tarde enseñar un tema. La vida del cristiano es hacia arriba y no hacia abajo. Amén. La vida del creyente, hermanos, la vida del cristiano es hacia arriba y no hacia abajo, hermanos. Esa es una realidad que nosotros debemos de entenderla, y vamos a verlo a través de la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Hermanos, y es importante que usted esté en la palabra del Señor. ¿Cuántos han traído su Biblia? Así que les pido que abran su Biblia ahí, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Leemos el versículo 1 hasta el versículo 12. Y cuando usted lo tenga, hermanos, por favor, tenga esa amabilidad de leer la palabra, ya que ahí se va a ubicar, hermanos, ahí va a estar usted en esta palabra, y es importante que usted la conozca. Que dice la palabra del Señor, leo un versículo, yo y veo usted uno, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 12. ¿Y cuánto lo encontraron? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Encontramos ahí un personaje muy especial en la historia. Dice la palabra del Señor así. Hermanos, muestra que lo ha encontrado, que usted está de pie. Por favor, hermanos, es importante también reverenciar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, hermanos, de una forma antifonal, leyendo ahí todos ustedes después de su servidor, y dice la palabra: entonces Elías, invita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo de Dios. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Los cuerpos que traían pan, carne por la mañana, pan, carne. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te dé sustento. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿cuál es su camino? No. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan en tu mano. Un puñado de harina tengo en la tenaza, y un poco de aceite en una vara. Amén. Me gusta el versículo 12, hermanos, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar en presencia y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya oró nuestro hermano, así que puede tomar su asiento. Me gusta, hermanos, al ver algunas, ver aquí a mi hermano Joel, ¿verdad? Y pues oír la familia Flores haber estado por 18 años. Y ver, hermanos, a un hombre que vino a trabajar también en esta iglesia, iniciando, mi hermano Margarito. Y hermanos, así a muchos hermanos que pues desconocí antes. Gracias al Señor están creciendo. Hermanos, allá en una ciudad, allá en Guatemala, conocí a un hombre llamado Miguel. Y saben, hermanos, que este hombre, Miguel, estaba hablando un idioma muy desconocido para mí. Y entonces estaba ahí este hombre, y al empezar a platicar con él, ya él empieza a hablar español. Y yo le hice una pregunta y le digo: Miguel, ¿qué idioma estabas hablando? Y dijo: Miguel, estoy hablando chu. Y entonces, ¿dónde hablan chu? Y le dijo: allá en mi aldea estamos hablando de chu. Y entonces empezó a hablar chu, hermanos. Nadie que hablábamos español conocíamos ese idioma. Y entonces empezamos a hablar con este muchacho y le digo: Miguel, ¿y qué haces aquí? Y me dijo: ¿sabes una cosa? Le dijo: estoy llegando aquí a esta ciudad de Guatemala porque quiero sacar una carrera aquí en este seminario, le dijo Miguel, para servirle mejor al Señor. Y entonces empieza Miguel y hace una pregunta a mí. Y dice Miguel: ¿tú de dónde eres? Y le digo: soy salvadoreño, he venido en las mismas condiciones aquí a Guatemala. Y hermanos, cuando este hombre me hace otra pregunta, dice: ¿tú eres pastor? Y le digo: sí, Miguel, soy pastor ahí en El Salvador, muy orgulloso de ser pastor en El Salvador. Y hermanos, al hablar de, saben que los creyentes y las personas no creyentes siempre hablamos de números. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos te llegaron? ¿Cuántos perdiste? Y entonces, hermanos, yo muy orgulloso, me dice: mira, ¿cuántos miembros, con cuántos miembros cuenta tu iglesia? Le digo: Miguel, muy orgulloso, le digo, andamos ahí por unos 125 miembros. Le digo: Miguel, te felicito por eso. Te sentí contento. Y entonces, hermanos, le hago la pregunta y le digo: ¿y tu iglesia donde estás pastoreando? Y me dijo Miguel: en este año llegamos a 3,000 miembros. Y no son los hermanos ahí, ya no quería hablar de Miguel. Pero bueno, una cosa. Miguel habla bachú. Le digo: en este momento, Miguel, sos mi amigo, tenés una iglesia de 3,000 miembros, y es menos de 100, no sos mi amigo. No le dije eso, ¿verdad? Y entonces le dije: sos mi amigo. Cuando le digo a Miguel, sos mi amigo, dijo Miguel: mira, aceptas un abrazo de Miguel, hermano, y me abrazó. Y dijo: muchas gracias por aceptarme ser tu amigo. En esta ciudad nadie acepta que yo sea tu amigo por el simple hecho de hablar tú. Pero Miguel, tenés una iglesia de 3,000 miembros, ¿por qué tienes ese concepto, eso a tu estima? Es muy baja, tú eres amigo de todas estas personas, y mira, estás más arriba de todas estas personas, ¿y cómo llegaste a tener una iglesia de 3,000 miembros, Miguel? Hermanos, y dijo Miguel: unos gringos vinieron a mi ciudad llamada Varilla, y entonces en esta ciudad yo no sabía leer ni escribir a los límites. Y un día dijeron, estos gringos dijeron: Miguel, ¿puedes dirigirnos un culto así en tu idioma? interpretamos un himnario en su idioma. Y dijo Miguel, ¿cómo voy a dirigir un culto? No sé leer, tampoco sé escribir. ¿Cómo voy a dirigir un culto si no sé qué dice ahí? Entonces dice Miguel, a los 16 años los gringos me enviaron a una escuela. Y entonces dice, cuando yo tenía ahí por 26 años, estos gringos me enviaron a la ciudad aquí de Guatemala para tratar de llegar. Y entonces empecé a trabajar y dice, me enviaron a un seminario. Y luego del seminario empecé a trabajar en Bahía y el Señor me ha bendecido con 3,000 libros. Pero antes la pregunta, Miguel, ¿nunca te has decepcionado de estar en el ministerio? Y dijo Miguel, la vida del creyente es hacia arriba y no hacia abajo. ¿Qué le parece a usted? Un niño, hermano, con 3,000 libros. Tenemos en la palabra del Señor, hermanos, ahí a un hombre llamado Elías. Y entonces, hermanos, este hombre, la historia de Elías, es un hombre insignificante en su ciudad. Hermanos, es más, es un caserillito que aparece ahí en el mapa, hermanos, en Israel, en el desierto, está ahí Galaad. Y mire, ahí estaba Elías, nadie daba nada por él. Pero un día, hermanos, Dios llama a Elías y se levanta Elías y sale Elías para predicar la palabra del Señor, hermanos. Y no se quedó ahí Elías en su ciudad, mire, él no se quedó ahí predicando en ese lugar, sino que Elías sale de Galaad, hermanos, y literalmente, hermanos, inmediatamente llega a la gran ciudad donde todos querían estar, que se llama la ciudad de Sarepta. ¿Entiende eso, hermanos? Hermanos, de un pueblecito tan pequeñito, insignificante, Elías, hermanos, Tisbita, eran de los más despreciados que estaban ahí, pero un día, hermanos, Dios llama a Elías de Galaad y empieza Elías a crecer. Le dijo a Elías, la vida del creyente es hacia arriba, tengo que crecer, no debo de quedarme en Galaad, debo de llevar el mensaje de Dios hacia otros lugares, y entonces tengo que hacerlo y no quedarme ahí. Entonces Elías sale de Galaad y llega. ¿A dónde? Vean su palabra, hermanos, en la Biblia, si usted quiere. ¿A dónde llegó? A Sarepta. Hermanos, llegar a este lugar es un ya, hermanos, es como, gracias, hermanos. Es como cuando aquellos jovencitos y de allá de mi cantoncito, algunos hermanos conocen ese lugar, y llegaban con sus chivas ahí y decían, vengo de la casa pasada. Y a mi esposa le dijo una vez, dijo que no le gustaba ver a estos jóvenes así con sus chivas, porque llegaban ahí, hermano, con el pecho salido. ¿Y sabes por qué? Porque iban de la casa. Entonces Elías, hermanos, ha dejado su lugar, ha abandonado ese lugar ahora para llevar el ministerio hacia otro lugar, hermanos. Mire, Elías para crecer y usted para crecer en el Evangelio debe de tener una cualidad que se llama obediencia a Dios. ¿Qué cualidad deben de tener los creyentes para crecer, hermanos? ¿Obediencia a quién? A Dios. Cuando usted ve todos, hermanos, estaba analizando en las fotografías ahí todos los eventos que ha hecho esta iglesia, y hermanos, inmediatamente pensé, el 18, si celebran el 18 de diciembre, el próximo año, ¿y cuántos de los que estaban ahí no van a estar? Ahora, ¿por qué no van a estar? Tal vez no porque se murió, ¿verdad? Esperamos que no suceda eso. Que no suceda eso, hermanos. Pero porque en vez de crecer, hermanos, fueron hacia abajo. Miren, muchas personas se encuentran por ahí y uno les pregunta, hey, hermano, ¿dónde estás creciendo hoy? ¿Cuál es tu iglesia? Y dice, mira, hoy no estoy creciendo. Tuve algún problema en la iglesia. Y entonces, ahora, ¿y qué haces ahora? Hermanos, y dicen, no. ¿Qué hace hoy? Hermanos, ¿y sabe que un creyente sin hacer nada es un creyente que no va hacia arriba, sino hacia abajo? ¿Amén, hermanos? Un creyente sin hacer nada no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces usted va a ver al creyente que no hace nada, hermano. Lo va a ver que no hace nada para el Señor, pero sí lo va a ver que se está haciendo. Él lo va a ver que levanta con una señora penosa. Él lo va a ver, hermanos, que ya llegó por allá por el mar, ¿no? Entonces se está haciendo algo, pero para el Señor es diferente. Amén. Y entonces, hermanos, la iglesia necesita gente que vaya creciendo, gente que tenga la visión, hermanos. A mí, cuando yo les digo a los hermanos, hermanos, esto vamos a hacer, y entonces algunos hermanos dicen, ay, pero mire, hermano, esto está difícil, hermanos, mire, se necesita gente que sea como Elías, hermanos, que sean como Elías, que se levanta, hermanos, oyen la voz de Dios, crecen, que van hacia arriba, no se detienen, sino que la vida de ellos es hacia arriba. Nunca se detiene sino hacia arriba. Ahora, haciendo que, el punto, hermano, primer punto de esta tarde que quiero enseñar, haciendo que, hacia arriba, haciendo que. Mire que dice la palabra del Señor, hermano, de Galaad a Sarepta, y entonces dice ahí, mandato de Dios, hermano, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo Jehová, hermanos? Levántate. Ahora, el Dios ve las necesidades, hermano. Dios siempre está viendo las necesidades y va a mandar a la iglesia, va a mandar a los creyentes a que vayan a cumplir esas necesidades. Así que dice la palabra, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y mora ahí. Y aquí yo le he dado orden ahí a quien, hermano, dice, a una viuda, ¿a qué? A que te sustente. Hermanos, mire, lo importante de este pasaje, y hermanos, algo absurdo, el Dios ordena a una mujer que dé de comer al siervo de él, y mira, a una mujer que no tiene nada. ¿Ya vieron eso ahí en la palabra? Entonces, no tiene nada, hermano, dice ahí en el versículo 10, dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, ¿te puedo que me traigas un poco de agua en un vaso para que veas? Y yendo ella a traérsela, él volvió a llamar y dijo, ¿te puedo que me traigas también un bocado de pan en tu mano? Y miren la condición de esta mujer, dice, y él le respondió, dile Jehová tu Dios que no tengo pan contigo, es solamente un puño de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía dos negros, ¿para qué? ¿Para qué dice, hermano? Para que entremos, lo preparemos, lo comamos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y nos dejemos morir. Hermanos, ¿qué necesita de esta ciudad? ¿Alguien analizó ya qué necesitaba? Hermanos, necesitaba esperanza. Amén. Necesitaba esperanza de Dios. Hermanos, ¿a quién va a usar Dios para llevar esperanza a esta sociedad que nosotros tenemos, que solo espera dejarse morir? ¿A quién va a usar Dios? Hermanos, ¿cuánto recuerdan los terremotos del 2001? Sí, que yo estaba, hermanos, ahí en el edificio que mandé. Y al pasar terremoto, hermanos, que los creyentes, aquellos hombres estudiosos de siempre, la Biblia, nadie se atrevió a ir al mercado, hermano. Había un bullicio en el mercado, que la gente gritaba desesperada, corría de un lado hacia otro, hermanos, y mire, andaba un bolito ahí. Decía, recuerda lo que les decía a toda esta gente de este mercado, y yo les decía que Dios iba a mandar juicio, y si no se arrepienten, Dios va a mandar juicio. Un bonito, hermano. Y los creyentes, hermanos, ahí oyendo a Juanito, y nadie, hermanos, se atrevía a predicar, decir, hermanos, o señores, señoras, Dios se ha acordado de ustedes, miren, en esta situación todavía hay esperanza, tiene vida, usted no se ha dejado morir, así que tiene esperanza, por lo tanto, busque al Señor, acerque al Señor en su corazón, y Él le dará vida eterna, no le importa si muere hoy, pero si usted muere, tendrá vida eterna, además, esta sociedad necesita esperanza. ¿Y quién se la va a dar? ¿A través de quién? Hermanos, Dios tiene aquí una iglesia en esta colonia llamada Monte de Sion, que necesita, hermanos, necesita personas que van hacia arriba y que no desmayan, que la vida de ellos va hacia arriba, van creciendo, y no van desmayando, hermanos, a esos hermanos necesita Dios para llevar esperanza a esta colonia. Amén. Hermanos, no necesita hermanos que me dice la gente, mire, ¿cómo está usted? En las mismas condiciones que usted. ¿Cómo? ¿Pero usted es creyente? Sí. Pero, y mire, ¿y qué podemos hacer? Ah, si pide que yo siempre con mis hijos. ¿Sí? Señora, ¿qué puedo hacer yo con mis estos hijos que se me están desviando? Bro? Si los míos igual, ustedes en las mismas condiciones. Hermano, ¿qué puedo hacer yo con este esposo, las hermanas, con este esposo que, mire, siempre me está pensando? ¿Sí? Y entonces le dice, hermano, si también el mío, el día domingo estamos en la iglesia, pero la noche me está pensando. Hermano, la sociedad, la gente, necesita de creyentes que la vida de ellos es hacia arriba y no hacia arriba. Amén. Amén. Necesita personas así, hermano. La iglesia en Monte de Sion no es suficiente. ¿Oyeron, hermano? No es suficiente. La iglesia Monte de Sion debe de crecer más, hermanos. Debe de crecer, hermanos. El próximo año la iglesia Monte de Sion debería de tener una meta. De hermanos, tiene una meta de no invitar a otras iglesias, sino que la inicia, porque no está abasto del local, no puede invitar a otras iglesias, sino que la inicia donde Dios no da abasto, por lo tanto hay que construir hacia arriba, y entonces, hermanos, porque la cosa no es hacia abajo, es hacia arriba, así que cuando tenga construido hacia arriba, dice, vamos a invitar a los hermanos de otras iglesias para que usen esta parte, pero luego, 2 años, ya no vamos a invitar a los hermanos porque tenemos miedo todo esto. ¿En dónde vamos a conseguir esa gente, hermanos? ¿Cuántos habitantes hay en San Vicente? Muchos. Por lo tanto, hermanos, se puede hacer la obra de Dios. ¿Amén? Por lo tanto, se puede llevar esperanza cuando las personas dicen, mire, solo estoy pensando irme de este país, o solo estoy esperando irme de este lugar, porque mire, aquí no hay nada, aquí la delincuencia está atacando, mire, no podemos ya vivir, hermano. La iglesia debe de llevar esperanza a esa gente que la necesita. Eso es una verdad. Volvemos, hermanos, a hablar. Miguel, ¿qué estrategias usaste para llegar a una iglesia de 3.000 miembros? Hermano, si usted se imaginara Miguel, y el hablar de Miguel, muchos de los que estamos aquí diríamos, ese hombre, pero ¿sabe que ese hombre para expresarse? Cuando me hablaba a mí, le decía así estas palabras, más o menos, hermanos, voy a hablar con Miguel y decía, mira, tú sabes que nosotros nadie nos quiere, pero hay alguien que nos quiere. Hermanos, esta es el hablar de Miguel. Hermanos, ¿qué estrategias usaste para tener una iglesia de 3.000 miembros? solo hay una, darle esperanza a todo el orden. Pero ¿cómo? Dijo, es un lugar donde muchas personas son emigrantes, viven en Estados Unidos. Entonces hicimos una alianza con los hermanos que viven en Estados Unidos y empezamos a ver las necesidades de todas las personas ahí y empezamos a asistir con necesidades. ¿Cómo? Les mandábamos una carta a los hermanos que decíamos, tenemos una necesidad, necesitamos cubrir en este mes $3,000. Y entonces los hermanos mandaban $3,000 entre el grupo y entonces empezamos a dar esperanza. Dijo, en este lugar hay mucho cultivo de maíz, pero cuando no llueve, porque pasa un tiempo y ese lugar que no llueve, la tierra se revienta, los cultivos se secan, por lo tanto, no hay esperanza. Y entonces Miguel, hermanos, su iglesia es 3,500 tanto de esperanza. Hermanos, miren, que no sea la vida de nosotros que nos dé a la gente ahí que el evangelio nos sirve, porque a veces nosotros presentamos ese evangelio así, ay, que mire, usted es cristiano, sí, pero no tiene que comer, ¿no? Está bien que va a subir, Dios un día puede dejarnos una prueba así, hermanos, pero ¿cómo va a enfrentar esa prueba? Elías, hermanos, estaba en las condiciones de la viuda. No tenía que comer, Dios le dijo, le he dado orden a una viuda que te debe comer. Pero hermanos, Elías enfrenta la situación y dice, mira hermanos, ¿cómo la enfrenta Elías? Ahí dice la palabra, tráeme un pedazo de pan. Y él dijo, esto lo estoy dejando morirme a comer un pedacito. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 13, que dice, Elías le dijo, ¿qué le dijo hermanos? ¿Cuántas personas no necesitan esa palabra? No tengas temor. Amén. ¿Y cuántas personas, hermanos, que están esperando que lleguemos los creyentes y les digamos, mira, no tengas temor ahora, pero ¿dónde vas a confiar? ¿Dónde vas a poner ese temor? Dice la palabra del Señor ahí, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Porque qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿La harina de qué? ¿Qué pasará? No se termina. ¿Quién ha dicho esas palabras? Jehová. Jehová, hermanos, la gente que está necesitada de oír lo que Dios dice. Amén. La gente está necesitada. No tengo oído otra cosa, hermanos. La gente, ya, mire, los medios de comunicación, hermanos, están bombardeando a la gente y sabe que estos medios, mire, una cosita tan pequeña la hacen tan grande, que en el 2008, hermanos, dijeron los medios de televisión, hermanos, dijeron que el país y todo el mundo iba a pasar una crisis y que se iba a morir un montón de gente, hermanos. Eso es lo que los medios están diciendo ahora. ¿Y qué debe decir la iglesia? No temas, porque Jehová Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho? Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, y orare, ¿y qué más? Y buscare mi rostro, ¿qué? Entonces, ¿quién ha dicho eso? El pueblo necesita oír eso. Amén. El pueblo necesita oír eso, hermanos. La gente necesita oír eso. La gente necesita esperanza. Ahora, ¿quién se la va a dar? Los creyentes que van hacia arriba. Quiero finalizar, hermanos. Vaya ahí en el versículo 27. Más o menos, hermanos, vamos a resumir esta historia ahí. Y usted sabe qué historia se da ahí del versículo 20 en adelante. ¿Qué historia es? Hermanos, de dar esperanza a la gente, hermanos, David, perdón, Elías, hermanos, está ahí ya. Después de dar esperanza a la gente, hermanos, David, perdón, estamos con Elías. Elías, hermanos, está ahora diciendo a este montón de gente que no ha creído, que ha rechazado a Dios de Israel y que ahí no nos va a decir, hay un Dios más poderoso que el que ustedes están hablando. La gente necesita conocer a este Dios poderoso también. Amén. Así que mis amados hermanos, dice la palabra del Señor ahí. Vamos a resumir más o menos, hermanos, ahí. Usted sabe lo que se da ahí. Los Baales, hermanos, han retado a Elías. Esa es la palabra. Y entonces, ahora, ¿qué están haciendo? Hermanos, están viendo ahí cuál Dios tiene más poder, el Dios de los Baales, hermanos, o el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Cuál tiene más poder? Hermanos, y Elías se la juega, así como dice, ¿verdad? Elías está ahí, dice, 400 hombres contra solo uno. Hermanos, lo importante de esto es 400 hombres luchando sin fundamento y un hombre luchando con un fundamento que jamás se va a vencer. Amén. 400 hombres. ¿No le parece, hermanos, miles de personas luchando sin fundamento? Y hermanos, 100 personas luchando con fundamento. ¿Es suficiente acá? ¿Es suficiente, hermanos? Imagínense ustedes, hermanos, hace un tiempo nos dijeron esto, no recuerdo qué superintendente nos dijo esto, dijo, si la Iglesia Misión Centroamericana decidiera un día ganar al año una persona por miembro, o sea que estaríamos cerrando el próximo año, estaríamos cerrando con casi 50.000 miembros. Si la Iglesia Misión Centroamericana, solo uno por miembro, uno al año, estaríamos cerrando el año con casi 50.000 miembros. Si nuestras iglesias, hermanos, que somos de 100 miembros, tomáramos la decisión de ganar uno al año, ¿con cuánto cerraríamos? Próximo año, decidiéramos ganar uno cada miembro, ¿con cuánto cerraríamos? Y el próximo año, uno está a subir, término de 3 años, se está llegando una iglesia a otra. Pero ¿qué hacemos los miembros? Hermanos, algunos miembros dijeron una vez, el trabajo de la familia. Yo recuerdo una vez llegué con una hermana y estaba con el niño más grande. Y hermanos, no tenía un juguete mío, solo tenía un tratado que quería hacer. Yo le di ese tratado al niño y le dije, toma, solo ya sobró ese tratado. Y dijo el hermano, me imagino que cuando el niño esté grande, a él lo va a mandar a hacer su tarea. ¿Cómo? Su tarea. Y le dijo, hermana, me imagino que el niño estará haciendo nuestra tarea. ¿Cómo dijo? Nuestra tarea, la tuya y la mía. Dijo, el trabajo del evangelismo es de los pastores, no de los miembros. ¿Quién dice eso, hermano? Hace poco yo le enseñé a la iglesia, hermanos, que tenga el libro de Hechos, hermano. Claramente dijeron los apóstoles, dijeron, miren, no nos descuiden a nosotros de la palabra y de la oración. Y entonces, pues, hermanos, deben de hacer la obra. No estaban diciendo, no vamos a evangelizar, hermanos. Están diciendo que todos tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Amén? Amén. Todos tenemos una responsabilidad, todos. Hermanos, desde los niños hasta el más viejito tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Hermanos, y esa responsabilidad es de representar a Dios, el más poderoso, y 100 hermanos, hermanos, son suficientes para unas 30.000 personas que pueden haber en San Vicente. 400 hombres para uno, hermano. Hombres 400 sin fundamento con los baales, y luego, hermanos, un hombre con fundamento. Pero mire, este hombre, como confiaba, hermanos, en ese Dios que le estaba representando, y hace un reto. Ahora, ustedes me retan, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un altar. ¿Y qué va a haber en el altar? Ven. ¿Qué va a haber? Un holocausto. Voy. ¿Y qué manda? Aquel que consuma esa leña, a ese vamos a adorar. ¿Qué le parece ese hombre retando a 400 hombres malvados que en cualquier momento podían tomarlo y quitar la vida? ¿Qué le parece a usted? Creyentes de esos son los que Dios necesita, hermano. Y entonces dijo ahí, hermanos, mire, la palabra del Señor dice ahí que los baales hicieron su altar, echaron la leña y empezaron a clamar a su Dios, hermanos, y su Dios no respondió. Por lo tanto, hermanos, este hombre del versículo 27 empieza aún, hermanos, a desesperarlos más, y dice ahí la palabra del Señor, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritar, ahora, ¿cómo dice? Gritar en alta voz. Porque Dios es, quizás lo está meditando, teniendo algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. ¿Tiene? Que despertarlo. Rezo. Luego, hermanos, en el versículo 36, hermanos, dice ahí, lo importante, dice, ¿cuándo qué? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acordó el profeta Elías y dijo, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra, hermanos? Cayó fuego. ¿Y qué hizo? Consumió todo aquello, hermanos. La gente necesita ahora el ver a ese Dios poderoso. O sea, hermanos, que la gente necesita el ver creyentes que están llamando a ese Dios poderoso para que les solucione los problemas. ¿Amén? ¿Qué le parece a usted, hermanos? Dice que ahora se ha perdido. Yo le he estado pidiendo perdón a Dios, hermanos. Dice que, hermanos, uno se califica cuando la vida espiritual de uno ha crecido y cuando se mantiene. Hermanos, algo poderoso tiene que volver a suceder. Por eso digo, Señor, tiene que volver a suceder. Dice que una vez, hermanos, estaba había una señora que sabía de medicina y estaba el pastor. Y estaba un niño muriendo. Hermanos, cuando llega ahí, esta señora le dijo, mire, necesito que en este momento lleve a este niño al hospital, porque si no, no muere. Hermanos, aquella señora empezó a llorar. Y dijo, mire, es más, en este momento voy a conseguir un vehículo para que lleven a este niño al hospital. Y dijo la mujer, no, yo no quiero ni que mi hijo vaya al hospital. Por lo tanto, no lo consiga. Y hermanos, una desesperación terrible. Y le dije yo a esta mujer, le dije, me presto a su hijo. Y corrió, mire, la señora a buscar un vehículo. Y entonces le dije, me presta a su hijo. Dijo, hermano, ore por mí. Hermanos, aquel niño puso su cabecita, mire, y cuando agarré con su cabecita no tenía fuerza, se la puso aquí, yo lo agarré, hermanos, y le dije, Señor, tienes que mostrar tu poder en este momento. A esta persona que no lo conoce, tienes que mostrar tu poder. Por lo tanto, este niño hoy debe de estar sano y debe de tener fuerza. Cuando venga esta persona, tú has mostrado tu poder en este lugar. Hermanos, mire, cuando terminé de orar, aquel niño pataleaba en mi cuerpo. Yo le quedo viendo, hermanos, y sabe qué estaba haciendo el niño. Yo estaba orando y el niño estaba con su cabeza y me estaba viendo y se reía. Yo me quedé viendo y dije, hermano, este niño no está enfermo, se estaba burlando de mí, quizás. Hermanos, y aquel niño dijo que él se bajara. Mire, lo puse en el suelo y dijo, la hermana dijo, pastor, por favor, no lo ponga ahí porque se va a caer y se va a voltear, no tiene fuerza. Hermanos, habían unas naranjas ahí, dijo aquel niño. El juguemos corrió y empezó a tirarme las naranjas. Y cuando llegué a aquella mujer, dijo, ¿y qué ha sucedido aquí? ¿Qué había sucedido? ¿Cuánto nos despidamos de esto, hermanos? Y la gente necesita eso. Yo le he pedido perdón al Señor. Y quiero, hermanos, que el Señor siga usando, porque la gente en este tiempo, hermanos, usted llega a un lugar, hay insuficiencia renal, usted llega a otro lugar, hay cáncer, usted llega a otro lugar, hay sida. Llegue porque, hermanos, la gente necesita conocer a ese Dios poderoso. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Pero quiénes lo van a hacer? ¿Por qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Pero quiénes que han creído en el Señor? Aquellos, hermanos. Hermanos, aquellos que la vida espiritual va hacia arriba y no hacia abajo. Esos son los hermanos que van a representarnos, que van a llevar el poder de Dios, y Dios necesita ello. Por lo tanto, levántese, hermanos, salga de ese anonimato y llegue a hacer esta, hermanos, a llevar esperanza y a representar a ese Dios poderoso que la gente lo necesita. Amén. Y así lo hacemos. El Señor os bendecirá. Oramos al Señor Padre. En esta hermosa tarde, Señor, tu palabra. Señor, por favor, pedimos.